La minería empobrece a los pueblos. Es cierto que la minería de metales ha traído riqueza, pero es a muy pocos, especialmente a los dueños de las empresas extranjeras. A las comunidades solo les ha quedado la destrucción de su ambiente, como la contaminación del agua y la destrucción de sus bosques, y con ello los daños a la salud. Unos pocos se vuelven muy ricos a costa de la pobreza de muchos. La minería entonces empobrece a los pueblos.